Carlos Amir es nuestro invitado a esta hora, un militante de izquierda de toda la vida, y que creo que estamos en tiempos en que es muy bueno aprovechar todos los espacios que podamos para conversar, ¿no?, sobre el momento que estamos viviendo, sobre los tiempos que se avecinan. ¿Cómo andás? Bienvenido. Buenos días, María de Los Ángeles. Buenos días, Diego. Bueno, un placer, como siempre, estar en esta casa nuevamente. Bueno, mañana a las 12 de la noche se termina la campaña electoral, después siguen actividades. Ajá. El domingo es el balotaje. ¿Qué clima ves? ¿Qué cosas destacás de la situación que estamos viviendo? Bueno, evidentemente estábamos destinados o predestinados a llegar a estas dos opciones que ambos las pintan, sobre todo desde el Frente Amplismo, se pintan como que son las opciones que le van quedando en lo electoral al pueblo uruguayo para resolver a este país en clave de un modelo o de otro, partiendo de la base que se insiste en que existen dos modelos de país, que uno lo hacia una cuestión de regresismo lo estaría caracterizando esta coalición multicolor, y la otra, que sería la continuidad en un cuarto mandato del gobierno del Frente Amplismo, que estaría implicando, yo qué sé, la continuidad del proyecto progresista en el país. Nosotros, por supuesto que desde Unidad Popular, y más desde el 26 de marzo, organización a la cual pertenecemos, tenemos una opinión diametralmente opuesta a esta, desde que entendemos que no, que aquí el modelo del progresismo frente a amplismo y el modelo que lidera la calle Pou implican la continuidad del modelo del sistema capitalista puesto en el Uruguay en clave de modelo económico, social, y que ha sido el continuismo de estos modelos, los cuales vinieron de la mano de un neoliberalismo campeante en el mundo entero, y bueno, y en la post-dictadura los establecieron acá los diversos gobiernos de los partidos tradicionales. Y a partir del 2005 creíamos que iba a haber un quiebre en esta continuidad del modelo capitalista en el Uruguay con la llegada al gobierno del Frente Amplio, pero después de tres lustros estamos constatando que esto no fue así. Claro. Más allá de que entendemos también, no somos necios, somos apostamos a la racionalidad del pensamiento. Ha habido mejoras en una cantidad de lugares. Ahora, la caracterización que se hace de estas mejoras, sea en el terreno económico, social, desde la perspectiva que tenemos nosotros, los que nos consideramos con posturas de izquierda, revolucionarias, que seguimos apostando a la búsqueda de un paradigma desde la visualización de procesos o proyectos que cambian realmente las bases estructurales de estas sociedades capitalistas, dependientes y deformes, como las hemos caracterizado muchas veces desde la izquierda uruguaya, ¿no? Y pensamos que justamente el modelo que aplicó el Frente Amplio estuvo caracterizado todo el tiempo por lo que entiende una socialdemocracia también campeante en el mundo, jugándose o alternándose, sustituyéndose en gobiernos que son más de lo mismo dentro del sistema y que no cambian realmente las bases estructurales. Aquello de que dijo Vázquez en algún momento que este proyecto del Frente Amplismo Progresismo iba a sacudir las raíces de los árboles, ¿no? Alguna brisa tibia salpicó alguna ramita de los árboles, pero sí, eso de haber hecho temblar, no, creo que no. En este escenario que se plantea, ¿no?, donde hay una especie de campaña enfocada, sobre todo desde el Frente Amplio, como bien decías, en polarizar, en mostrar dos modelos como antagónicos, y cuando en realidad no parece haber demasiadas diferencias por lo dicho por los propios candidatos, ¿cuáles serían los principales desafíos para la izquierda, o desde una mirada de izquierda, ni siquiera hablando desde lo partidario, desde una mirada de izquierda para lo que se viene, ¿no? Gane quien gane, cualquiera sea el presidente que logre la victoria el domingo 24. Si nos movemos con lo que ocurre en el mundo y con lo que nos preocupa a nosotros siempre frontalmente, que es nuestra región, que es América Latina, porque entendemos que lo que pase dentro de la misma estará siempre, si bien los procesos no se proyectan en un calco simple, todos los procesos, sobre todo en América Latina, de viejos analistas de la izquierda, han dicho que acá los procesos se condicionan recíprocamente. No se calcan, pero evidentemente tienen una influencia los unos sobre los mismos. ¿Qué no decirnos de esto a nosotros los uruguayos, que hemos vivido siempre entre una suerte de dos gigantes sudamericanos, ¿no? Y recuerdan que hace no mucho tiempo nuestro ministro de Economía sostenía permanentemente que pese a las crisis del Brasil y de la Argentina, nosotros teníamos un blindaje sobre nuestro territorio. Era la negación de lo que muchos analistas, viejos analistas de izquierda uruguaya, sobre todo Arismendi, para no irnos mucho más lejos, en lo que es el estudio de las bases programáticas para la transformación de nuestro país en un sentido revolucionario, las cuales fueron estuvieron de alguna manera en el primer programa del Frente Amplio en el 71. Se logra que tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista tengan una incidencia real en ese programa, y las bases programáticas eran totalmente de ahí sí sacudir las raíces de los árboles. Ahora, me reía porque cuando Martínez comete ese sincericidio, que es el de decir que él no se va a atener al programa del Frente Amplio, cuando ha sido siempre la bandera saliente y exultante del Frente Amplio, ha sido que su diferencia fundamental con los otros partidos era justamente ese programa. Ese programa que la socialdemocracia, desde los 90 para adelante, ha tratado de congreso a congreso del Frente Amplio de vaciarlo de contenido. Y programa que inclusive se vació de contenido para frente a la posibilidad real. Era una vieja discusión en la izquierda. Decía la izquierda, ¿cómo es que los partidos tradicionales gobiernan sin programa y han gobernado más de un siglo? Y nosotros ahora establecemos que la diferencia va a ser que tenemos un programa y que nos vamos a ceñir a cumplirlo, frente a lo que era la demagogia populista de los partidos tradicionales. Una especie de garantía. Nosotros llegábamos, como decía Artigas, ¿no? Es muy veleidosa la probidad de los hombres y aún no aparecen las seguridades del contrato. Bueno, el Frente Amplio, bajo esta cuestión inequívoca del artiguismo, habló de que su ética política iba a estar fundamentada en el cumplimiento de un programa. Ahora, la socialdemocracia, en sus luchas internas dentro del Frente Amplio, a los efectos de rebajar este programa, ¿sobre qué discurso se movía? Se movía con que las bases de transformación eran tan profundas que la gente no llegaba a entenderlas. Y que entonces había que rebajar lo más posible el programa. Es una engañifa, con toda seguridad, ¿no? Para que la gente pudiera alcanzar el programa. Mientras que nosotros, los más a la izquierda, digamos, los comunistas, los socialistas, en aquel momento decíamos, salvo ese partido socialista que, bueno, que siempre voló con dos alas, ¿no? Una ala más conservadora y otra ala un poco más a la izquierda. Pero desde lo que yo digo, la discusión del programa sobre bases de izquierda, era que nosotros decíamos que había que elevar la conciencia social de la gente para que la gente después fuera protagonista de la defensa y de la aplicación en profundidad de ese mismo programa. Pero bueno, la pelea, sin lugar a dudas, la ganaron ellos. Porque inclusive hasta Martínez ni siquiera necesitaría decir lo que dijo. Lo dijo para atraer más el voto de centro y de derecha que en estos momentos precisa. Para eso lo dijo. Porque siempre el programa es como el cuco de que es desde donde el Frente Amplio es más de izquierda. Y esto es una mentira a voces desde hace mucho tiempo. Se ha rebajado, congreso a congreso, el Frente Amplio ha vaciado de contenido su programa. Es un programa como para, que... Como para llegar, como que de esa manera... se podía llegar a ser gobierno y después que será la gente más iba a apoyar. O que cualquier cosa, cualquier rebajamiento de lo que la gente tenía en su cabeza como el programa. El tema de la reforma agraria es increíble, porque han hecho una extranjerización de la tierra impresionante. Más del 50% de las tierras ya están en manos de consorcios extranjeros. Y eso lo hicieron saliéndose de una ley que el propio Frente Amplio modificó acerca de quiénes podían ejercer la tenencia de la tierra en el Uruguay. Y entonces, mediante las secretarías de Agricultura y Pesca, de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria y Energía, en esos cargos, lo digo al revés, LEPRA, Mujica y Astori, en esos respectivos cargos. Hicieron, por excepción a la ley, permitieron que 90 sociedades anónimas de consorcios extranjeros vinieran y se hiciesen de las tierras uruguayas. Esto lo hicieron en el 2005, ahí empezaron. Nada menos que las tierras. Uno de los primeros, sí. Que después decimos, así como el hijo putativo del Frente Amplio es Manini... Te podría decir que Sartori también lo es. Sartori llegó comprando 150.000 hectáreas, por esos años llegó al Uruguay. Tenemos que hacer una pausa, Carlos. No? Le decimos a los oyentes que vamos a leer todos los mensajes. El domingo ganaría el Partido Nacional o perdería el Frente Amplio, dice Héctor del Buceo, que agrega, el cortarse solo en la elección de su vice, el marcha atrás con el caso Gucci, la falta de carisma, las propuestas demagógicas del aguinaldo y los tampones baratos, las reparaciones a último momento de las calles y el no poder con Montevideo, menos podría con el país, etcétera, etcétera, le cava la fosa, dice Héctor. Ahora, después de la pausa, seguimos. Bueno, está diciendo Graciela que la selección de fútbol de Chile decidió no jugar un partido que tenía hoy con Perú. Para una foto lo hacen tapándose un ojo con la mano, refiriéndose a tantos chilenos que perdieron un ojo. La selección celeste jugó en Israel. ¿Qué diferencia? Dice Graciela. Otro oyente, estamos leyendo esto que son los mensajes que quedaron para atrás. Marcela dice, excelente el muchacho, el estudiante chileno que escuchamos hoy. Lo oigo y me acuerdo de muchas situaciones de gente en Uruguay y de respuestas de gente oficialista ante planteos similares, donde te dicen, pero gracias a quién llegaste a la universidad y tu mamá tiene una pensión por invalidez. Eso es gracias a este gobierno que prioriza a los más humildes, antes no les daban nada, dice Marcela, que manda saludos. Bueno, iremos mechando los otros mensajes con lo que vaya llegando a partir de ahora. Estamos hablando todo esto, que estábamos escuchando atentamente, Carlitos, en una cuestión de pensar en conjunto. Parece como que se viene una etapa en la que va a haber que pensar mucho, conversar, intercambiar. Una cosa que justamente cuando tú citabas, María de los Ángeles, esto de pensar, la vez pasada me volví a topar con un pensamiento de un pensador griego, que no recuerdo en estos momentos el nombre, pero decía, es mucho más difícil pensar que juzgar. Y sin lugar a dudas, muchas veces, hasta sin mala intención, uno se mueve dentro de esta categoría, pero con suma facilidad. Lo que pasa es que el sistema que nos contiene, que nos domina y que de alguna manera nos escribe el libreto de la conducta humana, masificado a través de los medios de comunicación, de los medios de desarrollo cultural de las sociedades, y de diversidad de cosas que te comprimen dentro de usos, hábitos y costumbres comunes a la conducta humana. a los cuales se los ve bien y a otros que se los ve mal, y tratando de que el mundo sea habitado entre buenos y malos. Y donde, bueno, a veces se juzga con más ligereza que la antesala de pensar. Como era lo que me preguntaba Diego al principio, si hay una diferenciación para hacer y qué perspectivas se abren a partir de que uno de estos dos contendientes gane. Y yo pienso que esa mirada, me preguntaba Diego, desde una perspectiva de izquierda. Bueno, nosotros evidentemente, como le decía Gustavo López en el día de ayer, hemos sufrido un revés. Uh-huh. Comunidad Popular, sí. Y dentro de la Unidad Popular, cada una de sus organizaciones ha sacado sus propias conclusiones y definiciones. Yo hasta ahora leí algunas del PCR y leí algunas del Partido Humanista, y en el día de ayer o antes de ayer leí la de Compromiso Socialista. Evidentemente el PCR y el Partido Humanista salen con sus posturas de votar en esta instancia la candidatura de Martínez. Y por el otro lado, nuestra organización, 26 de marzo, ha decidido anular el voto en esta instancia, dado que pensamos, y es más, y estamos condicionados también por una cuestión política, ideológica, de coherencia, porque de alguna manera nos hemos convertido en una referencia de una izquierda crítica que habiendo nacido y habiendo salido del Frente Amplio en determinado proceso, bueno, llegó a estas instancias partiendo una base crítica y autocrítica de las cosas. Y hoy se encuentra frente a esta situación en la cual se define de esta manera. Porque hubo cosas en el camino también, hubo aquellas cuestiones de que cuando buscábamos o requeríamos el voto ciudadano de gente más afín a nosotros, que era la gente de izquierda, lo hacíamos desde aquello de tener que muchas veces que se nos dijese: ah, no, pero ustedes son más de lo mismo, ustedes ustedes son del Frente Amplio. No, había que explicarle, fuimos, nos salimos porque teníamos esta diferencia. A partir de allí. Y una de las cosas que Gonzalo Abella decía, como quien tiene el liderazgo y mando de nuestra Unidad Popular, a la cual nosotros somos afines y adherentes, por lo tanto tenemos que pensar junto con nuestros liderazgos también desde una actitud no sectaria, unitaria, sino que hacernos cargo también de la política que desarrolla la Unidad Popular en su conjunto. Ahora, estas diferenciaciones... Yo, sin moverme como un referente absolutamente crítico, a mí me parece que apenas salidos de la primera etapa de la elección, esta primaria, antes de esta, me parece que se tendría que haber convocado una Asamblea de Unidad Popular a los efectos de, si bien de pronto no teníamos las mismas posturas, armonizar las mismas, de manera tal que fuera Unidad Popular que se hiciera cargo un poco. Ustedes me pueden decir: ah, bueno, Carlos, pero ¿quién te entiende? Estás un poco ambiguo y ambivalente en el planteo, porque ¿cómo vas a armonizar dos cosas que son distintas, ¿no? ¿Cómo vas a juntar el agua con el aceite? Y bueno, no sé, estaré demasiado cristiano e ingenuo en esto y pensaré que sí es posible. Lo que me pareció que es muy malo fue una crudeza de militantes cruzados, entre militantes que tenían una postura y los que tenían otra. Yo ya sé, son golondrinas sueltas que de repente cada dirección de cada organización se tendrá que hacer cargo. Porque hay cosas que son inconductas políticas, sin lugar a dudas. Y hay niveles. Cuando se cae en el insulto, mira, hay dos cosas de las cuales es muy difícil después retroceder para volver a avanzar y negociar con la gente. ¿Qué es esa? La categoría más elevada del pensamiento y de la acción política. Nosotros tenemos que armonizar situaciones, tenemos que salirnos de viejos pleitos y tenemos que siempre poner en clave del pleito que continúa, ese que como marxistas siempre hemos categorizado, sociedad que se divide en clases, pero en última instancia, todos vivimos dentro de determinado nivel de fronteras, todos somos en un naufragio cuando nos pegan en la línea de flotación, aquel viejo asunto de salvar primero a las mujeres, los niños y los ancianos, si el que naufraga es nuestro país, y somos todos, y no vamos a diferenciar si la anciana es la madre de Astori para empezar a cuestionarla como usted parió un traidor o algo por el estilo, nada por el estilo, no, nos vamos a dedicar a salvar a la gente del barco que se está hundiendo. Entonces, todas esas cosas tenemos que verlas en la perspectiva de lo que van a hacer. Sea cual sea el resultado de este domingo, evidentemente el país que va a tener que caminar por delante en los 5 años futuros va a ser el país de todos, en el cual todos, como me aclaraba un gran compañero de izquierda, me decía, cuando pongas coexistencia, no, cuando pongas convivencia, pone también coexistencia. Porque sí, los seres humanos convivimos en nuestras afinidades y dentro de las cosas que nos resultan comunes, como la familia, la clase social a la cual pertenecemos, y también coexistimos con quienes son a veces nuestros explotadores o nuestros denostadores, inclusive. Sí, Diego. No, tenemos que hacer una pausa. Después sería bueno hablar sobre las necesidades políticas insatisfechas, ¿no? Esa cuestión de que un poco era el planteo que te hacía con la pregunta, es qué cosas es necesario recuperar rápido en la gente, ¿no? En cuanto a conciencia, en cuanto a visualizar sus derechos, a visualizar cuáles son las cosas que debería exigirle a los políticos, ¿no? Pensando en esto de salir del cobro, salir del reclamo, incluso entre los propios militantes o entre los propios la gente común y corriente, trabajadores, tanto en la interna como a nivel externo, ¿no? Y empezar a pensar en cómo visualizar un pueblo, una población, o por lo menos un grupo importante de militantes que visualicen la política desde otro lugar y no desde el que se está haciendo ahora, ¿no? Que nos llevó a esta situación. Hacemos la pausa y seguimos con Carlos Amir. Los golpes militares que se produjeron en Bolivia a lo largo de mediados del siglo XX y los actuales fueron varios. El más concreto fue el golpe que se enquista en el gobierno a Luis García Mesa por los años 80. Fue asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz, el canciller, unas 30 o 40 personas que resistieron y fueron literalmente masacrados por los grupos paramilitares. Esos grupos fascistas son típicos de Bolivia, de extrema derecha, fueron creados a principios de los años 60 del siglo pasado, así que no nos extraña la violencia y la virulencia que tiene este golpe actual. No es una información que tenemos que tener en cuenta que siempre haya caracterizado en Bolivia. César de Pando dice, hola, buen día, Talvi no sabe si va a aceptar la Cancillería. Y bueno, debe tener muchas cosas en la cabeza. Será como el doctor Lacalle, cuando tuvo que votar la ley de 8 horas, se olvidó y preguntó si gana el Partido Nacional, cómo será el gobierno blanco, colorado o verde o rosadito verdoso, dice César de Pando. Lucía dice, por lo que hablábamos temprano, de al día siguiente, todo lo que va a haber para conversar, dice, hoy venía pensando eso en los compañeros de trabajo del Frente Amplio el día lunes, que en forma permanente hemos venido conversando, que tenemos puntos en común, pero no logran ver lo que pasa, lo ven como en paralelo, como que hay cosas que pasan en el país, pero como que no son producto de decisiones políticas del gobierno de turno, que es una forma de pararse, ¿no?, frente a esto que se viene ahora. ¿Por qué? Ahora muchas veces se habla, ¿no?, de con quiénes son tus iguales. En la época de los presos políticos, adentro de la cárcel se decía mucho, ¿no? Bueno, acá no le preguntaron si era tupamaro, comunista o qué era. Lo metieron preso en la misma, le hicieron la tortura. Son compañeros, ¿no? ¿Cómo conversar de todo esto el día después? Porque incluso lo que vos estabas diciendo no es como diciendo yo se los dije, sino que cómo entender lo que está pasando. Sí, como que todos los procesos requieren de parte de la entidad política, sea esta revolucionaria, inclusive si es conservadora y demás, porque están los que dicen la política es el arte de lo posible, es el instrumento que es el arte de lo posible. Y bueno, yo qué sé, sí, la política bien instrumentada, con convencimiento y concientización de gente y haciendo que la misma participe, lleve adelante. Bueno, esto de la pregunta de Diego, en el sentido de que qué nivel de exigencia ciudadana vamos a poner nosotros desde nuestro lugar, dado que ya hemos sufrido un proceso, yo diría, de bastante saturación desde nuestros deberes y obligaciones, desde el ser oposición no solamente al oficialismo, sino que a la situación de políticas conservadoras y oligárquicas que tiene la derecha en nuestro país. Y para nosotros es lamentable que los dos modelos hayan confluido. Es lamentable que los dos, porque perdimos la mejor oportunidad que tuvo la correlación de fuerza de este país a favor del movimiento obrero y popular, significado dentro de lo que fue el Frente Amplio y después sus consecuentes construcciones de pasar de ser de Frente Amplio a ser Frente Amplio Progresismo, Encuentro Progresista. Me acuerdo que me preguntaba un viejo amigo médico, me decía, che, Carlos, nosotros que venimos de construcciones ideológicas, ¿me podías hacer la deconstrucción ideológica de lo que es el progresismo? Para mí es algo que tiene sabor a nada. Claro, porque la palabra progreso te la agarra un liberal burgués y te la usa, y te la utiliza. Es como la palabra pueblo o la palabra democracia. Me encontraba el otro día con el rey Juan Carlos visitando Cuba y recomendándole a los cubanos que transiten por el camino de la democracia. Un monarca recomendándole a un pueblo que eligió el socialismo como camino de redención que tome el camino de la democracia, ¿no? Siendo que las democracias en Europa, bueno, aquí tenés una democracia. La de su país, como primera, ¿no? De cuño monárquico. Tiene problemas para armar gobierno hace cuánto tiempo. Total. Sí. Esa es la democracia que pretende para Cuba. Totalmente. La del PSOE peleándose a ver si arma gobierno con Ciudadanos, con Vox o con el PP. Y bueno, y ayer hubo por estos días, disculpa Diego, que siempre no, voy por las ramas, porque además yo creo que son momentos, como decía María de los Ángeles, de que tenemos que hacer un gran esfuerzo de pensamiento para reposicionarnos frente a la realidad que vendrá. Y para ser justos en un análisis, ahora tendremos el 30 de este mes tenemos el plenario del 26 de marzo, y según lo que escuché de los compañeros de Compromiso Socialista, para los primeros meses del 2020 está planteada la reunión de la Unidad Popular. Que yo hago esta consideración para que la escuche nuestro dirigente, ¿no? Me parece muy tardía que se haga allí. De todas maneras, también quería referirme a esto de que nosotros y nuestra sociedad, y pese a que las divisiones que la misma contiene, hay divisiones que nosotros no podemos seguir alimentando. Una de las tareas que yo creo que es para después de que se defina el tema de quién va a dirigir los destinos gubernamentales del Uruguay en los próximos 5 años, es primero que nada la unidad bien entendida empieza por casa. Entonces vamos a dialogar con los compañeros. Ayer Gustavo López definía como un error político muy grave el de los compañeros de los humanistas. Y yo digo, hubo cosas tales que sobre mí han pesado. En estos días han estado pesando mi familia, que es netamente frente a Plista. hasta con mi hija mayor tuve un cruce que no llegamos a un entendimiento. Pero de todas maneras ella sí también me hizo entender, mire, y cantidad de compañeros con los cuales polemizábamos dentro de lo que son las redes, pero que también después muchos, hablando por línea privada, me decían y me hacían llegar sus razones de que para ellos, inclusive sobre el entendido, yo creo que todo esto que hablábamos de la socialdemocracia de derecha, dirigiendo los destinos del Frente Amplio y progresismo, en el timón de mando, y todo el rebajamiento del programa que se hizo con mayorías dentro de los congresos, no responde tampoco a gente que ha luchado en contra de eso y que sigue entendiendo que su labor está dentro del Frente Amplio. Claro está que nuestra propia organización contiene a quienes han tomado la resolución de salirse de dentro del Frente Amplio viendo y considerando estas cosas. Hoy por hoy, ¿todavía puede tenderse un puente con ese contingente de compañeros que están ahí adentro y que han decidido continuar la lucha desde allí dentro? ¿Puede tenderse un puente? Esto, no podemos hacer futurología sobre esto, pero dependerá de las puertas que se abran a ese proceso donde todos vamos a ser protagonistas, porque todos vamos a seguir siendo ciudadanos uruguayos y vamos a seguir habitando este país. Fíjense una cosa muy curiosa y que es una referencia muy personal. Lorena Casco es hija de un compañero mío del Partido Comunista que estuvimos juntos en la prisión y que después seguimos estando juntos en muchas cuestiones. Yo me salí del Frente Amplio a fines del 2017, con carta renuncia, comité de base y demás. Antes me había salido del partido y había transitado por otras organizaciones interiores al Frente Amplio. La última, Frente Amplistas por un debate programático, que justamente está referido el título de esta organización a lo que veníamos hablando, que hoy por hoy se llama Izquierda Marcha. Digamos, y siempre en los intentos de cambiar por dentro las cosas. Bueno, les decía, Lorena Casco es la hija de este compañero mío. Se llevan muy bien padre e hija. No te digo que hayan hecho una negociación, no fue ninguna negociación. Ariel me dijo un día, también entrando por vía privada, viendo un debate que yo tenía enfervorizado ahí con otros compañeros, me dice: Carlos, mirá que yo también estoy en primera vuelta para reforzar el parlamentarismo de Unidad Popular. Y en segunda vuelta sí voy a volver a votar al Frente Amplio, porque me parece el mal menor, ¿no? El menos mal. Y si nosotros, como decía Gonzalo Abella, íbamos y disputábamos un voto ciudadano por ciudadano y le decíamos: primera etapa, reforzar la izquierda en el Parlamento. Y segunda etapa, haga lo que usted quiera con su voto. Pero discutíamos desde esas bases el voto. Por supuesto que también en la forja de la construcción de lo que nosotros entendemos como nuestra referencia de izquierda y de construcción de país hacia la perspectiva revolucionaria, la revolución socialista, primera etapa de liberación nacional, segunda etapa con elementos socializantes, y esto en aras a la construcción de esa nación y mundo soñado que es el de a cada quien según sus capacidades y su trabajo y a cada quien según sus necesidades, ¿no? Esa soñada sociedad comunista que tiene planteada el marxismo, de aquellos orígenes de una sociedad, como lo planteaba Marx, la sociedad primitiva, socialista, a esta mucho más encumbrada y mucho más elevada, con un hombre, con una sociedad de cooperativistas cultos que van a alcanzar este tipo de sociedades. Y bueno, y eso es la base de la discusión. Y yo te diría, y todas estas cosas que se cruzaron, yo una de las cosas que siempre digo, cuando suenan las dianas de las elecciones, todos los pueblos, todas las sociedades, parece que allí, al instante, van a alumbrar una realidad nueva. Y esto es, los que medimos la vida de los pueblos dentro de sus procesos, y sabemos que los mismos son largos, en lugar de las futuras elecciones, pensamos en las futuras generaciones, que es absolutamente distinto. Son otras, ¿no?, las medidas del tiempo. Es otra la construcción, además, que exactamente. Que ahora, después de la última pausa, si te parece, vemos un poco la región, todo lo que está pasando. Porque en general la gente mira lo que pasa en Uruguay, lo que puede pasar, y dice, en todos lados lo mismo. No es lo mismo, ¿no? En todos lados. Para conversarlo ahora después, un oyente acá, Daniel, dice, hola, ya puedo escuchar los compañeros tomando mate, o sea, le dieron el alta del hospital, tomando mate y oyendo la 36. A todo el que quiera visitarme, dice que vive en Libres 631, barrio San Marcos de las Piedras. Y pregunta si detrás de esta coalición no se avizora un colegiado. Pero ahora, después de la pausa, vemos todo esto. Bueno, estamos en estos últimos minutos de encuentro. Manda Carmen de Tres Cruces este mensaje. Felicito al invitado. Es la primera vez que lo escucho. Muy bien la frase de Artigas que utilizó. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución puede afirmarlo, parece que pone ella acá, Carmen de Tres Cruces. Y quedaba planteado, esta es una pregunta que dejaba planteada Daniel, si atrás de la coalición, la de la calle y todos los que están coaligados ahí, no se avizora un colegiado. Yo creo que van a tener colegiado necesitarían volver a aquella ley de los gobiernos colegiados que creo que eran durante un tiempo, no me acuerdo si eran 9 integrantes del colegiado, ahí salían los ministerios, ¿no? Sí, ¿verdad? Allá por la época de los 60, recuerdo a mi madre muy entusiasmada con la UVD. Claro, si no gana la UVD, todo sigue como está. Hasta un cantito tenía. Sí. Bueno, dejamos planteado el tema de la región y un poco más lo que está pasando en América Latina, ¿no? Argentina, lo que va a venir, hoy leíamos la noticia, Alberto Fernández habló ayer con la principal del Fondo Monetario, le dijo que quieren hacer un acuerdo que puedan cumplir, que no quieren hacer más ajustes. En Brasil, Bolsonaro, que no da pie en bola, la represión igual se mantiene, Lula libre haciendo campaña. En Chile, el pueblo en la calle hace más de un mes ya, en este momento, una propuesta de reformar la Constitución, sacar la Constitución de Pinochet, aunque parezca mentira, todavía está. Y el pueblo no la alcanzó con eso. Venezuela, que está aguantando, ha aguantado todos los temporales. Bolivia, con Evo Morales en México, el pueblo en la calle, muertos en varios de estos países que nombramos. Podríamos seguir nombrando. Bueno, totalmente. Haití, terrible. Que hay que nombrarlo obligatoriamente. Terrible lo de Haití. 100 muertos, hablaba. 100 muertos, 100 muertos. Entonces, ¿en qué región estamos, no? Primero que nada, eso, María de los Ángeles, que citabas así como un raconto de algo que me tiene ¿Viste lo que es la naturalización de la muerte? Oh, que nos enteramos así un mes de manifestaciones en Chile, más de 20 muertos, Bolivia, que es más reciente, está dentro de ese mes de Chile, pero es de mucho más reciente aparición, todo este tema, 20 muertos. Haití, que ya estamos acostumbrados a que la gente muera de inanición, pero ahora muere por represión más de 100 haitianos. Entonces, ¿qué naturalización del tema de la muerte? ¿Y qué naturalización del tema de la muerte? Pero la vez pasada leí un documento, un raconto que hace nuestro movimiento 26 de marzo, en el cual arrancan ya de lo que fue en el año 78, 79, aquello que fue la entrada a Panamá, sí, del ejército norteamericano. Sí. Barrieron del pueblo aquel que no sé si los Chorrillos, creo que el se llamaba, el Chorrillo se llamaba el pueblo, y barrieron a 10.000 a 10.000 panameños para entrar a buscar a Noriega. Pero además, detrás de esto, y fíjate lo que es el alucinamiento y lo que es la socialdemocracia cuando pasa a administrar el capitalismo y empieza a justificar inclusive de que ese sistema capitalista, y sobre todo en su etapa imperialista, en estos días, y perdóname así que me entrevero, en estos días hay que ver una entrevista que le hace Fernando Blanco, de TNU, le hace al presidente Miranda, el presidente del Frente Amplio Miranda. Es el miércoles. Vos sabés que además yo pienso que se fue de madre en determinado momento porque le dio tanta bronca acumulativa que hay un momento en que le dice, fíjate, es el principal periodista e informativista de TNU. Y frente a determinadas cuestiones que le va diciendo Miranda, dice, pero no me digas, porque en el tema autocrítico y demás, se salió de un primer gobierno que yo considero que tuvo cosas buenas, pero a partir de ahí fue un desbarranque total, le dice el periodista, ¿no? Hay que ver lo que fue el gobierno. Y que las autocríticas recién van a aparecer ahora, no tendrían que haber aparecido hace mucho tiempo. Mirá, yo no voté ahora en primera vuelta al Frente Amplio, después de haber votado toda mi vida al Frente Amplio, y ahora voy a anular mi voto. Fíjate que para un periodista decirlo así, pero un periodista del canal oficial, además, ¿no? Sí, sí. Si la calle Pou dijo que fueran preparando los currículos, yo diría que Fernando Blanco, lamentablemente, ¿no? Pero al otro lo puso en una situación, claro, está, y dentro de todo trataba de comprender lo que le decía. Pero por ese lado, fíjate el estado de ánimo de la gente, ¿no? Y por el otro lado yo comprendía absolutamente la desesperación de todo. Hay gente que se está yendo ahora, bueno, o sea, ayer hicieron esta cuestión por el velódromo, todas acciones absolutamente tardías y que además tienen una historia. Tenés que ver lo que es el debate en las redes sobre el tema de uruguayos que están en el exterior, si votan o no votan. Yo me acuerdo que yo, estando en el Paraguay, vine en el 2004 y ya son momentos en que vos hay días en la historia que vos tenés en tu cabeza que decís, pa, a esto le contesto con esto, porque me ocurrió en la vida, entonces a esto le contesto con esto. Es como aquel, cuando se descubre la imprenta en 1482, que la palabra sacralizada y sagrada que tenían los curas adentro de aquellas iglesias que eran imponentes, que el ciudadano de Europa entraba a Notre Dame y antes de entrar a Notre Dame veía de afuera y si Dios no está ahí adentro, no puede estar en otro lugar, viendo esa construcción y demás. Y un protagonista de Nuestra Señora de París, que la escribe Víctor Hugo, del brillante Víctor Hugo, pone al protagonista con aquella primera Biblia que ya no se la iban a contar adentro de la iglesia, sino que ya él tenía también la palabra de Dios por escrito. Empresa de Gutenberg, imprenta de Gutenberg, 1482 creo que era. Entonces el tipo con la Biblia en la mano y señalando a la Notre Dame le dice, esto destruirá aquello. Sí. Y vos cuando te dicen hechos, no palabras. Y yo me encontré en el 2004 viniendo con otro uruguayo de Asunción del Paraguay a votar, con que se acuerdan que estaba la papeleta por el voto epistolar. O sea, sí, que los uruguayos que estaban en el extranjero pudieran votar por vía consular. Y fuimos a dos o tres comités de base, supuestamente el Frente Amplio la iba a sustentar, y no encontrábamos la boleta para votar a favor del voto consular, hasta que al final encontramos, en algún comité encontramos, pusimos la boleta esa agregada a nuestros intereses de sectores a votar y está, pero no fuimos muy dolidos, nos fuimos muy dolidos y dijimos y después hubo una suerte de autocrítica del Frente Amplio de que no habían ensobrado aquellos de los... Ahora se están el festival en el velódromo fue para juntar fondos para ir a rentar ómnibus y traer gente de la Argentina. O pagar los pasajes, no sé, en buquebus y que vinieron por allí. En elecciones anteriores el Frente Amplio recibió de la Argentina 50.000 votos. Y ahora en estas últimas llegaron a venir 12.000. O sea que hubo varias personas que votaron con los pies, puede decirse, ¿no? Dentro de los 200.000 que se bajaron, más esto, y esta encuesta de Factum es tremenda, ¿no? La encuesta de ayer es muy contundente. Pasa el 50% sí, ya. 51, ¿no? 51 a 43. 51 a 43. Por supuesto, siempre se dice lo mismo, ¿no? Que uh-huh. falta el domingo. Tiene que pasar la elección para que el resultado se confirme. Esto es lo que pueden prever ellos. Por el lado ese, justamente, y les decía eso porque hay una parte donde inclusive el periodista le pregunta también por las definiciones del Frente Amplio, ¿no? Y él dice, ay, sí, porque además, nosotros... es una parte donde le pregunta, ¿cómo Tabaré Vázquez va a salir a decir después de su primer gobierno que le fue a pedir ayuda a Bush? Cuando se... por cualquier cosa que pudiera ocurrir, ¿se acuerdan cuando estaba el tema de las pasteras y entonces había problemas con la parte de la Argentina? Entonces dice, justamente con el país que los latinoamericanos tenemos caracterizado como el más golpista, el que ha arrasado nuestras naciones en varias oportunidades, no tiene mejor idea Tabaré Vázquez que salir a decir que él le fue a pedir ayuda a Bush, justamente. Además con lo que los argentinos tenían de toda, cuando se alimentó a las naves inglesas que vinieron a Puerto de Montevideo. Y que pasaron por Chile y que pasaron por acá. No, las naves inglesas cuando la guerra de las Malvinas. Cuando la guerra de las Malvinas. Como ir a pedirle ayuda al enemigo, al mayor enemigo de los pueblos. Y entonces el tema derivó hacia la caracterización que tenía el gobierno, que era, Miranda le dijo, es antiimperialista, no es anticapitalista, eso ya lo hablamos en una oportunidad, y es antioligárquico. Fíjate que Miranda es contador y de alguna manera su padre es uno de los desaparecidos, que es uno de los pocos desaparecidos que apareció, digamos. Y él es contador, o sea, creo que era comunista el padre. O sea, ideológicamente no sé si se hace el tonto o qué. ¿Puede haber fase de desarrollo imperialista si no existe el sistema capitalista como tal? No, si le preguntás a Lenin, con toda seguridad te va a decir que no y te va a tirar el libro por la cabeza que escribió y le debe haber dado algo de trabajo, ¿no? O sea, una cosa es inmanente de la otra. No podés andar con estos recovecos. Bueno, Carlos, la verdad que es muy fructífera la charla. Seguramente la audiencia también va a estar agradeciendo estos minutos que conversamos contigo. Te agradecemos nosotros que hayas estado por acá y bueno, va a haber oportunidades de seguir conversando, proyectando y visualizando los temas también desde el sentido externo al marco electoral, ¿no? Que es importante también las elecciones, sin duda, ponerle a la carga también que tienen, pero también es igual de importante poder visualizar la situación por fuera de ese contexto. Gracias. No, gracias a ustedes.